Terero, terero, terero, terero, terero, terero, terero, terero. Abuela micro, abuela micro. Awena micro, ina boko miko boma zote. Awena micro, kai na boma zote nangai mama. Awena micro, kurulululu kurulu mama. Awena micro, kurulululu kurulu. Awena micro, hey hey hey cha cha cha hey, hey hey, hey hey. Cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero, cero, cerero. Abuela micro, abuela micro. Ay, va viviendo tu ena, guama, mae. Abuela micro. Ay, ga micro, micro, mama. Abuela micro. Ay, ga micro. Awena micro, wapi ganga kiti yangu e. Awena micro, awapi ganga.